Buen día, Lowy, ¿cómo le va? Buen día, Isabel, un gusto conversar con ustedes. Antes de entrar en tema, déjame decirte que tenemos un inviernito, un problema climático nosotros, pero que en otros lugares del mundo la están pasando mucho peor. Sí, seguramente, seguramente. Nosotros los días que hemos tenido son fríos y demás, y hay gente que la está pasando muy mal, pero dentro de todos el clima está siendo muy benigno con nosotros, ¿no? Sí, ni que hablar de en el otro hemisferio, los calores, realmente unas temperaturas elevadísimas, con récords históricos, me comentaban el otro día, Así en es. Europa, por ejemplo. Sí, Bien, el huracán que está además. en estos momentos azotando. La verdad que estamos en un lugar privilegiado. Sí. Bueno, Lowy, ¿cómo va la cuestión de lo que es el desguace de Metalúrgica Tandil? Sí, a mí lo que me gustaría, Isabel, si a ustedes les parece bien, dar un pequeño contexto de qué es lo que, de cómo nos ampara la legislación de la provincia de Buenos Aires. Bien, sí, Lowy. Por ejemplo, la ley 11.723, que es nuestra Ley General del Ambiente, dice, entre otras cosas, en el artículo 2: el Estado provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos: A ver. a gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona, a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación y mejoramiento y restauración del ambiente en general, de Claro. acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente. Y dice, entre otras cosas, a solicitar a las autoridades la adopción de medidas tendientes al logro del objeto de la presente ley y a denunciar el incumplimiento de la misma. Ahora, otra cosa, el artículo 5 de la misma ley del ambiente dice: el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo que leímos recién, Claro. así como también los principios de política ambiental. Y entre esos principios está el inciso B, que dice: todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa, Claro, antes, claro. ¿sí? Claramente el desguace de Metalúrgica Tandil, decimos nosotros, es un emprendimiento que está dentro de las características de los que tienen que realizar un estudio de impacto ambiental Sí. por parte de la empresa, que debe ser presentado ante el OPDS, que es el organismo del Estado que debe realizar la evaluación de ese estudio presentado por la empresa, y cuando es aprobado, emitir la declaración de impacto ambiental. Sin la emisión de esa declaración de impacto ambiental, el emprendimiento, la actividad o la obra no pueden llevarse a cabo. Eso dice la ley. Claro, no se ha Ahora bien, cumplido. No sabemos. No, ah, El bien. cierre. Nosotros pedimos informe y no nos dan No se lo que los nos da. dicen. Ahora vamos a lo que nos dan. El cierre de un establecimiento, decimos nosotros, es un emprendimiento, es una actividad que es diferente al funcionamiento de la planta. Una cosa es la construcción de la planta, otra es el funcionamiento de la planta y otra es el desguace, el cierre de la planta. Son todos emprendimientos diferentes que tienen diferente impacto ambiental. Claro. No, pero con todo pasa lo mismo. Sí, No es lo sí. mismo la construcción de un edificio de departamento, no es lo mismo el uso del edificio de departamento y no es después lo mismo cuando se lo La destruye, cuando demolición, se lo claro. demuestra. Claro, son todas cosas diferentes. La ley dice también que las evaluaciones de impacto ambiental son públicas y que el OPDS publicará un listado en su sitio de internet. Cuando nosotros entramos, cualquiera puede entrar en el listado de las evaluaciones de impacto ambiental de Tandil, en la Sí. página del OPDS, y no aparece ningún estudio de impacto ambiental vinculado a Metalúrgica Tandil, pero a nada de Metalúrgica Tandil no aparece ningún Directamente estudio no de impacto. aparece. No aparece nada. Y hay otra ley, que es la 14.343, que es la Ley de Regulación de Pasivos Ambientales, que es de lo que estamos hablando en Metalúrgica Sí. Tandil, es decir, cómo quedaron los elementos del ambiente o cómo pueden llegar a quedar, y dice: En caso del cese definitivo o transferencia de actividad, estamos en este caso, no cese definitivo, el titular de las mismas deberá presentar la auditoría de cierre para su evaluación por parte de la autoridad de aplicación. Ajá. Procedimiento, dice, y más adelante dice, el Poder Ejecutivo podrá delegar en la autoridad de aplicación la facultad de determinar los requisitos técnicos que deberá contener la auditoría de cierre, la cual, como mínimo, deberá estar integrada por una descripción de la actividad y de las instalaciones, muestreo y análisis de suelo, de las aguas subterráneas, medidas de prevención y control de la contaminación del suelo y estudio hidrogeológico. Ahora bien, nosotros, ¿Qué pedido de informe le hicimos a la OPDS de la planta metalúrgica Tandil División Hierros? Sí. ¿No? Es la que está ubicada en Figueroa 544. ¿Sí? Después de describir los riesgos y los daños a la salud vinculados al amianto, peticionamos que se nos informara sobre si se han adoptado las medidas de protección necesarias de la población y de los trabajadores para el desarrollo para el desarmado de las construcciones e instalaciones que contienen asbesto y la remisión de copia del plan de remediación y desmonte de la planta que los responsables de Metalúrgica Tandil, perteneciente a la firma Renault Argentina, presentaron al municipio, según señala el diario Eco de Tandil del 27 de junio. En caso de silencio y de no haberse adoptado las medidas de protección dispuestas por la legislación vigente, disponga la paralización de la obra hasta tanto se cumpla con las normas. No es una ocurrencia nuestra, es lo que dice la ley. Sí, es lo que dice la ley. Ordene adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación aérea del asbesto en la zona circundante a la fábrica y en toda la ciudad. A ver, debemos decir que el OPDS contestó rápidamente para los tiempos habituales que son, que tienen que ver con los tiempos de la administración pública de la provincia. ¿Dio ahora alguna respuesta? Sí, sí, le envió una respuesta. Ajá. Ahora, dice sí, que la dirección provincial de residuos nos manda el área legal de lo que dice. Sí, sí. La estoy buscando. Dice, la dirección provincial de residuos informa que esa dirección no cuenta con plan de cierre de la firma metalúrgica Tandil. A ver, ¿cómo? ¿No hay plan de cierre? Claro. Entonces, ¿qué debería contener el plan de cierre? Bueno, a ver, tenemos esta cantidad de residuos. Los pasivos ambientales son estos, ¿no? Tenemos tales residuos especiales, de tales características, con un plano donde está referenciado dónde se encuentran los distintos residuos especiales. Sí, sí, un plan de cierre. Es decir, que nunca presentaron, Lowy nunca presentó la empresa metalúrgica Tandil un plan de cierre ante el OPDS. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice el área de legales del OPDS, justamente. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de director provincial de asuntos contenciosos del organismo provincial para el desarrollo sostenible en respuesta a lo solicitado en el oficio obrante, que es el que les leí, sí, les, sí, leí ahora, ¿no? Y nos dice, ¿no? La dirección provincial de residuos informa que no cuenta con el plan de cierre de la metalúrgica también sociedad anónima. No es una cosa que no se nos obvie, es un informe oficial de la entidad. Entonces a nosotros nos parece que eso no está bien. No, ¿qué es lo que nos han dicho? ¿Qué nos llegó de oídas? Nos llegó de oídos, bueno, nosotros no podemos saber, para saber la cantidad de residuos que hay abajo de una máquina, tenemos que sacar primero la máquina y después investigar abajo la contaminación del suelo por hidrocarburos, por PCB o por lo que fuera. Eso es cierto. Pero, de todas maneras, ellos saben cuáles son los residuos que genera la metalúrgica. A ver, después de 60 años saben cuáles son los residuos que generan, saben cuál es la contaminación que genera. Uh-huh. Es y de la mayoría de los residuos seguramente saben qué cantidad, y habrá algunos de los cuales tienen que hacer alguna inspección adicional, efectivamente sacar una máquina para ver qué es lo que está abajo. Uh-huh. Bueno, que lo expliquen, que le den información a la población que está alrededor de la planta. No puede ser que no sepamos nada, no puede ser que el municipio diga que no es responsable, que el municipio nos ha dicho que esto no tiene nada que ver el control de esto por parte del municipio, que esto depende del OPDS, porque Metalúrgica también es clase 3. El municipio tiene la responsabilidad de cuidar la salud de la población por mandato constitucional de la provincia, y además hay una ordenanza específica aprobada en el año 93 por el Consejo Deliberante de Tandil, que le traslada la responsabilidad del cuidado ambiental al Departamento Ejecutivo. Así que estamos realmente en una situación de, no sé si de indefensión. Yo no puedo saber si están haciendo bien o mal las cosas adentro del predio, porque no tenemos información. Porque no tienen información. Cuando estuvimos ahí, no nos dejaron entrar. Claro. Ese es el tema. Y la información que le dieron a los organismos oficiales es esta que les estoy leyendo ahora. Hasta ahora, ¿qué ha podido hacer la Defensoría del Pueblo, que ustedes se han presentado también? Sí, ¿con quién habló? Mariano López Guerrero, buen día. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le consultaba por la Defensoría del Pueblo, que ustedes se presentaron, presentaron allí también, digamos, algún recurso como para que la Defensoría tomara cartas en el asunto. ¿Hasta aquí en qué ha podido avanzar ese organismo? ¿Tiene algún dato? Yo lo que le sugiero es que le pidan a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo también le respondieron del OPDS, por lo que yo sé, en los mismos términos que nos han contestado nosotros, claro. Que no hay un plan de cierre, que Metalúrgica Tandil no presentó un plan de cierre, con el argumento de que primero tienen que saber qué cosas hay, y no es así. Vos tenés que presentar un plan de cierre, la empresa tiene que presentar un plan de cierre diciendo que hay cosas que sabe y hay cosas que no sabe. Bueno, estas cosas las vamos a saber cuando saquemos la máquina tal. Sabemos que tal máquina hace contaminación con hidrocarburos al suelo, que no sabemos hasta dónde llegó y cuánto es después de tanto tiempo. Bueno, eso queda pendiente. Fenómeno. El cuánto. Pero no qué cosa hay. Y hay un montón de otras cosas que sí. Por ejemplo, ¿cuál es, repito, la preocupación nuestra por la contaminación inmediata que implica? ¿Cuál es el estado de las chapas de fibrocemento? Después de 60 años de estar puestas. Las chapas de fibrocemento tienen una vida útil de 35 años. ¿Cómo están esas chapas de fibrocemento después de haber sido sometidas al clima de Tandil, que en ciertas circunstancias es bastante extremo, como lo estamos viviendo? Mucho frío, mucho calor, mucho viento, ¿no? Entonces, incluso a veces granizo. Entonces, ¿cómo están? Están desgranadas. Yo siempre recuerdo lo que me cuenta la gente de Tandil, que se acuerda de esto, que hace 2 años un chico, un muchacho que estaba participando de un evento en un boliche bailable, parece que estaba tomado de copas de más, entonces salió a caminar por los techos de un galpón que estaba al lado. Si ustedes lo tienen presente, el techo se dio. Cayó porque era una chapa de fibrocemento que estaba deteriorada, claro. No aguantó el peso, se mandó para abajo y se cayó, y se mató. Por supuesto que no tendría que haber andado por los techos, pero esto es un indicador muy claro del deterioro. El deterioro que tienen las chapas de fibrocemento, es verdad. Las chapas de fibrocemento, cuando se degradan, pierden cemento por un lado y fibras de amianto por el otro. Nosotros preguntamos, a ver, hicieron un análisis, le preguntamos al municipio y le pedimos a la Defensora del Pueblo que pregunten también. Hicieron un análisis del aire, ensayos de detección de amianto en el aire adentro del galpón y afuera del galpón, y no tenemos respuesta. No tienen respuesta. Realmente, realmente la situación nos preocupa a todos, porque por supuesto que tiene que ver con el medio ambiente, con la salud, y preocupa más el hecho de que no haya respuestas. Le agradecemos muchísimo el contacto, Lowy, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para poder tener más precisiones con respecto a lo que es este desguace de Radio Tandil. Que tenga una excelente. Gracias. Gracias a usted, que tenga una excelente jornada.